querido yo a rabia, la he querido yo a morir. Tú no puedes figurarte como la he podido amar. A esa que ahora está como ya ves, destruida de rodar, yo le he escrito mi poema. Enseñado yo a besar, a sentir y a ser mujer, y ya ves que aventajada, ¿quién se lo iba a suponer? A esa la he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir.